Bueno, esta sección se trata de ir conociendo profesiones, ir conociendo a la gente, hacerle preguntas para que nos describan su profesión, como dije antes. Y el caso de hoy es de una maestra particular. Paula, que ya está en línea, ¿no? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Está bien la descripción de maestra particular? No. Disculpame que te corrija. Por favor, por eso preguntaba. Para eso sos maestra. Bueno. Ahí está, muy bien. Mi título es docente de nivel inicial, sí, o sea, yo estoy habilitada para trabajar con chicos desde que tienen 3 meses hasta 5, inclusive 6 años también. Lo que pasa que yo, aparte de haber ejercido y haber trabajado casi 12 años en distintos jardines de infantes y con las distintas edades, también hice otros cursos como para poder estar trabajando y dar apoyo escolar a chicos más grandes, ¿sí? Lo que tiene que ver con más que nada primaria, digamos, hasta séptimo grado. Ah, hiciste un curso para eso. En realidad hice distintas especializaciones, ¿sí? Porque en realidad lo que tiene que ver con la enseñanza, que está relacionado con la didáctica, que tendría que ver con la forma en la cual se enseña, es en líneas generales igual para todos los niveles. Claro. ¿Sí? Lo que, digamos, aprendés son distintos recursos para enseñar en las distintas edades. Uh-huh. ¿Sí? Y acompañar las necesidades que tienen los chicos en cada edad, que es uh-huh. diferente. ¿Sí? Pero básicamente lo que tiene que ver con el apoyo escolar es más que nada un acompañamiento de lo que los chicos hacen en el colegio. Uh-huh. ¿Sí? O sea, cuando tienen alguna dificultad, no entienden algún tema. Siempre hay áreas o, digamos, temas específicos que les cuestan más que otros. Está bien, pero ahora entonces, vos estás ejerciendo como dando clases de apoyo, digamos, ¿no? Como maestra jardinera. Claro. Como maestra jardinera es como que, o sea, para mí yo ya sentí que cumplí un ciclo. ¿Te aburriste de los nenes? No, de los nenes no. De sistema, los papás. De los grandes me aburrí. Ay, te proponían cosas indecentes. No. Las directoras. ¿Cómo fue modificando el tono de ese? Me parece que a vos te molestaron las directoras de jardín. Mira, como directora también ejercí. ¡Apa! ¿Viste? Sí. Así que... Todas las poses. No es fácil lo que tiene que ver con el trato con otros docentes. No es fácil el trato con los padres hoy en día. La sociedad está bastante... convulsionada. Paula, ¿cuántos años tenés vos? 34. Apenas 34. Ah, ¿y estás trabajando hace mucho en esto? Venías de los sí, 33, dijo 12, ¿no? La maestra. Claro, Carmen. De los 33 y medio. Claro. No. Yo me recibí a los 20. O sea, yo terminé el secundario y enseguida hice el profesorado y apenas terminé el profesorado que me recibí empecé a trabajar. Está bien, está bueno que por lo menos hayas estudiado, porque hay mucho chanta que da clase de particular sin tener ningún título de nada. Ah, sí. ¿Cómo pero yo? Hay chantas en todas las áreas, ¿eh? Yo sí, soy una supuesto. Gran chanta argentina hace 6 años, pero bueno, la realidad es que... Después vas a pasar tu chivo, Yami. Hasta los 18 años. Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Y qué pasó entonces? ¿Preferís así el trabajo freelance? No, lo que pasa es lo siguiente, yo te comento. Con mi hermano hacía un tiempo teníamos un proyecto que tiene que ver con lo cultural, que ajá. es justamente establecer un centro cultural. Mi hermano es músico ajá. y creo que ya estuvo ahí en el programa, Víctor Torres, del grupo Los Pampa. Ah. sí, estamos todos en familia. Claro, la familia unida. Claro, todo en familia. Ahí está. Entonces, el proyecto este tenía que ver con un lugar donde se pudiera brindar no solamente lo que mi hermano hace, que es enseñanza de distintos instrumentos y cantos, sino brindar otros servicios también. Ajá. Y bueno, gracias a Dios pudimos conseguir un lindo lugar donde damos danza, donde ofrecemos otras opciones desde lo cultural, como talleres literarios, teatro, dibujo, pintura, periodismo. Sí. Y dentro de eso también tenemos lo que es apoyo escolar y enseñanza de inglés, por ejemplo. También, volviendo a tu profesión, ¿cuánto cobras la hora? Sí, depende de la cara del cliente. No, mentira. O depende de qué auto se baje, cómo funcione. No, yo cobro 15 pesos la hora. Una ganga. Apenas 15 pesos. ¿Y qué incluye esto? ¿Es una hora de por cinco más materia? Es VIP. Doy una enseñanza de excelencia. No, a mí el trabajo, a mí me gusta trabajar mucho con los chicos en cuanto a que puedan entender, comprender lo que la necesidad que tienen y el trato con los padres. O sea, me gusta compartir con los padres qué es la necesidad que el chico está teniendo. Sí, pero padres de a uno. Claro, padres de a uno. En forma más personalizada, claro. aunque tengo muchos alumnos. ¿Qué necesidades tienen los chicos? Y emocionales por sobre todas las cosas. Ajá. Muchos de los problemas de aprendizaje que tienen los chicos, la raíz la tienen en lo emocional. Seguro. Hay mucha... Pasa que crecen viendo Barney, por eso crecen tontos. El problema son los padres. Ojalá crecieran viendo Barney. ¿Por qué? Crecen viendo muchas otras cosas. Crecen viendo cómo los padres se pelean y se agarran a piñas, cómo se insultan, cómo se separan, cómo sufren. Eso por Ben Capusotto. Pasa que si no tenés que vivir en el mundo de Cris Morena, donde todo es feliz. No, al contrario. Todo es éxito. Al contrario, lo de Cris Morena es bastante feo. Gracias a esos programas están como están los chicos. Casi Ángel. Bueno, pero qué buenas que están las clases Casi Ángel. Bueno, Paula, sí, se nos acaba el tiempo. Queríamos conocer tu profesión, conocerte un poquito a vos, cómo es esto de las clases particulares, así que te agradecemos tu tiempo y bueno. Vos dijiste que trabajás desde los 3 meses, ¿no? ¿Desde los 3 meses de qué? ¿Con nenes? Yo tengo 264 meses, ¿se puede trabajar conmigo? ¿Qué? No, desde los chicos que tienen 3 meses a 5 años. Listo. Hasta ahí llegué. En forma particular hasta los 12 años. Bueno, más no. Bueno, Paula, si querés deja el mail en producción para los que estén interesados, obvio, de 5 años para abajo. No, acá apoyo doy de 6 años a 12. Ah, ya va creciendo. Si te siguen apurando, claro. Vas hasta 18 para arriba, pero bueno, por un tema legal. No, yo no me arriesgo, ahí no me arriesgo. Bueno, Paula, muchas gracias y te mandamos un beso desde acá. Bueno, listo, gracias a ustedes. Chao, un beso. Chao.